yo le voy a decir a sus hijos, yo voy a hablar con su mujer, cérrelo, Pablo. Hazle educar a los hijos. Mi mamá me habló así, aprendió a hablar y que bueno, tiene